Obviamente psicólogo, historiador, mirá qué lindo para hablar de historia también. Somos cíclicos como sociedad, vamos directamente, la clase media no reconoce que es clase media. Vamos a analizar eso. Escritor, militante del justicialismo, hablamos de Francisco Senegalia, que lo tenemos en comunicación. Mirá qué lindo para tenerlo en este momento de mucho análisis. Francisco, buenos días. Pablo Benítez te saluda mañana del sur. Hola Pablo, buen día, ¿cómo andás? Bueno. Gracias por llamarme y por los saludos de fin de año, qué sé yo, como bien dijiste, complicado, ¿no? Semanita Complejo. complicada, fin de año complicado, digamos, pero bueno. Se requiere para entender esta realidad, Francisco, un análisis, te diría, de la sociedad. Mirá, estaba bueno lo que estaba planteando ahí en relación a, qué sé yo, ponele, vamos a decirlo así, usar categorías, qué sé yo, qué es clase media, qué sociedad, qué es lo que estamos discutiendo, digo, ¿no? Porque me parece que lo que está justamente jugándose siempre es una discusión entre eso que se denomina libertad, o que hoy se denomina libertad con estos términos, y eso que se denomina igualdad, o por lo menos yo creo que tiene que ver con la discusión sobre la igualdad, digamos, ¿no? Entonces, sí, la clase media es un fenómeno claramente, te diría, argentino, digo, ¿no? En donde se hace que la distribución de la riqueza tenga un sentido diferente a lo que ha tenido históricamente, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay una clase, eso que llamamos clase media, digamos, ¿no? Lo interesante es media de qué, digamos, entre qué y qué, digamos, ¿no? Y cuando eso se puede pensar, digamos, nosotros podemos imaginar que sería, qué sé yo, entre la pobreza y la riqueza, digo, pregunto, ¿no? Sí, No, bueno, no, no, no, no tengo la respuesta, pero quiero decir, digo, ¿no? Como construcción. Bueno, eso estamos discutiendo cuando se distribuye la riqueza y aparecen estos experimentos de ajuste, que a quien se ajusta no es al que más tiene, sino justamente a esa clase, porque el hermano que vive en el barrio, que vive en el asentamiento, que vive en, digamos, tiene el cuero recontra curtido, y entonces todos estos niveles de ajuste lo sufre como cualquiera, pero como que tiene otras herramientas para hacerse cargo. Ahora, la clase media tiene que ver con eso. Digo, bueno, dejaste de trabajar, dejaste de cobrar, dejaste de ganar lo que ganabas y, bueno, y entra esa otra cuestión, digamos, ¿no? Pero bueno. La clase media hace que nos transformemos en un sistema cíclico. Viste que el 2001 no es tan lejos, pero fue una crisis fenomenal. Pasamos del trueque a comprar casas con el procrear. Y de repente negamos esto y terminamos votando primero a un Macri y ahora a un Milei, Francisco. ¿Es así? Sí, a ver, yo creo que el problema, si lo podemos definir como problema, por ahí no es un problema, pero permitime la lectura, digo, ¿no? En el sentido de decir, cuando nosotros creemos que las construcciones que nos han permitido generar esto, una casa, un auto, un trabajo, lo que fuere, son simplemente, digamos, construcciones personales porque nos esforzamos, porque trabajamos, y no construcciones políticas, digamos, ¿no? Es decir, estas son decisiones que tienen que ver, digamos, con decisiones ideológicas y decisiones políticas. Entonces, el procrear no es digamos, algo que se nos ha dado, digo, el procrear, digo, lo que se te ocurra, digamos, Sí, ¿no? Sino que queda tiene que ver claro. justamente con esto, con posibilidades concretas, pero que tienen que ver con decisiones políticas, digamos, ¿no? Seguro. El macrismo también es una decisión política, la Argentina, granero del mundo, también es una decisión política, pero claro, ¿no? Entonces, cuando vos discutís y te dicen, no, bueno, pero la Argentina era el cuarto, el quinto país en los años 30, del mundo, sí, pero el granero era de 5 personas. Sí, tal cual. No era de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, estas posibilidades, digamos, que tienen que ver justamente con sostener o con defender eso que llamamos nosotros justicia social, tiene que ver justamente con que la distribución de la riqueza es lo que está en la discusión, y cuando la distribución de la riqueza está en discusión, la posibilidad, digamos, de lo que nosotros llamamos pueblo, digamos, ¿no? Por ahí suele digamos, circular como una cosa, digamos, que tiene que ver con eso que muchas veces se denomina populismo, pero quiero decir, cuando nosotros llamamos pueblo, estamos diciendo que, bueno, la igualdad supone que no que no haya rico, sino que no haya pobre, digamos, o sea, que se pueda repartir saludablemente las oportunidades para que en esas oportunidades todos accedan al menos a un poco de esa suerte, digamos, de riqueza que podemos definir como nuestra, ¿no? Esto es como si yo te dijera, bueno, mañana se va a vender vaca muerta. Bueno, cuando se vende vaca muerta, digamos, y se la van a llevar 4. Seguro. Digamos, ahora, mientras vaca muerta sea de todos, bueno, esa distribución es posible en diferentes instancias, que se distribuya para todos, digo, ¿no? Seguro. Francisco, teniendo en cuenta que obviamente sos historiador, he leído varios, los Artigas, una joyita, la verdad que me encanta, pero te pregunto, viste que Milei, el presidente, habla de Roca, de los próceres, esto, y casi que tira como un demonio desde Irigoyen para acá. Ahora lo loco es que con Irigoyen el pueblo votó, y no votó a los anteriores, a los Roca, ¿no? Entonces el pueblo medio que estaba al margen de elegir a su representante antes del 30 o no. Efectivamente. Uh-huh. O sea, esto que nosotros podemos definir, que podemos discutir, ¿no es cierto? Pero digo que podemos definir como campo nacional y popular, si querés, tiene un... es mi lectura, ¿no? Uh-huh. Si querés, tiene un origen claramente en el artiguismo. Pero en términos de... Viste, cuando vos le preguntás a alguien cuándo nació la Argentina, y la Argentina, como la conocemos, nació después de la batalla de Pavón, cuando en realidad Mitre y Buenos Aires terminan de hacerse cargo de lo que debería haber sido la Confederación. Entonces, a partir de ahí, digamos, la discusión formal de la Argentina, de la Argentina-Nación, del Estado-Nación, lo que fuere, digamos, tiene un formato, una estructura, un encuadre absolutamente liberal. Y el primero que rompe con eso es Alén, el fundador del Partido Radical. Y necesariamente la primera expresión de eso es el radicalismo de Irigoyen, digamos, ¿no? Que intenta tener, digamos, una expresión que rompa con el conservadurismo, que rompa con la estructura liberal, digamos, del país. Obviamente, después de los años 30, el peronismo, pero quiero decir, a veces nos hacen pelear o nos hacen discutir, y en realidad tenemos una estructura común, venimos de una base común, es decir, aquellos que enfrentaron históricamente al conservadurismo, que cuando digo conservadurismo digo a las... Cuando Roca llama, entre comillas, ¿no?, a la conquista del desierto, no nos olvidemos que divide 42 millones de hectáreas entre 30 familias, que son las familias que hoy tienen la prosapia, digamos, ¿no? Hoy son las familias de allá. Entonces, me parece que tiene que ver justamente con eso, digo, ¿no? Con quién tiene la posibilidad o no de pensar nuestra historia en función, digamos, de la distribución, insisto, de la riqueza. Seguro, seguro. Francisco, te hago una pregunta compleja, pero para analizar viniendo a este presente, ¿no? Primero, ¿no? ¿Está en riesgo el sistema democrático? Y segundo, ¿por qué crees que van por todo, no? Porque te hablo de la parte financiera económica, pero también, sí. Teniendo en cuenta que vos sos psicólogo, van por la ley de salud mental, por el fútbol, por los espectáculos, por los jubilados, por los trabajadores. Es como que es una cuestión de un impacto terrible para la Argentina, ¿o no? Yo sí, yo creo que es así, Pablo, creo que es así. O sea, esto que llamamos que vienen por todo, digamos, tiene que ver justamente con esto que está en juego o en discusión, insisto, digamos, que tiene que ver con la distribución. O sea, cada vez hay ricos más ricos y pobres más pobres, digamos, ¿no? Entonces, en esa distribución de la riqueza, digamos, es como quien dice en el lenguaje vulgar, la quieren todo para ellos, digamos, ¿no? No hay una posibilidad, digamos, el compañero que labura, digamos, lo que quiere es comprarle los juguetes, la ropa a su hijo y comerse una pizza el fin de semana con la familia. No quiere irse a Miami de shopping, ¿viste? Entonces, el punto está, digamos, en que hoy no tiene la posibilidad ni de imaginar que eso sea posible, ¿no? Es como la fiesta que vivimos, que todavía estamos, digamos, con ese contexto en donde, bueno, alguno guardó algo en el freezer, digo, ahora, cuando esto realmente llegue, digamos, al fondo, nos vamos a dar cuenta justamente que lo que estamos discutiendo es que justamente deje de existir ese escenario o ese espacio que podemos definir como clase media, de nuevo digo, ¿no? Y que en realidad sí, efectivamente, es como que vienen por todo, digamos, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos discutiendo? Y lo que estamos discutiendo justamente es eso. Digo, cada vez que hay un gobierno liberal en este país, lo que se pone en juego es los recursos, ¿no? Desde hace 500 años a la fecha, digamos, lo que se discute formalmente tiene que ver con los recursos naturales, con en este caso, si querés, lo ponemos en términos de gas, petróleo, litio y agua, ¿no? Muchas veces nosotros en Entre Ríos dimos charlas o caminamos la cuestión del medio ambiente. Entre Ríos es el acuífero guaraní, digamos. ¿Cuánto tiempo falta para que vengan por el acuífero, digo, no? ¿Por qué? Porque es un recurso que dentro de 20, 30 años va a escasear absolutamente, digamos, ¿no? Se habla hoy de la guerra del agua. Entonces uno parece apocalíptico diciendo estas cosas, y que lo que estamos discutiendo es si la política de Milei tiene que ver con recortar o no recortar, y en realidad es mentira. Si lo que estamos discutiendo es geopolítica, lo que estamos discutiendo es que nosotros somos fundamentalmente un recurso que el imperio necesita, digamos, incuestionablemente para su lógica. Uh-huh. Entonces nos peleamos, nos puteamos, decimos cosas, hablamos de que sí o de que no, con todos los errores que hemos cometido y con todos los desaciertos que ha tenido, si me preguntás a mí en lo personal, el justicialismo, el peronismo, cómo nos hemos equivocado de mil formas, ¿no? Pero digo, independientemente de eso, lo que estamos discutiendo no son aciertos y desaciertos chiquitos, estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo recursos, discutiendo que nosotros somos o formamos parte de esos recursos que geopolíticamente se están discutiendo hoy en el mundo, ¿viste? Podemos desconocer la guerra de Ucrania, no podemos desconocer lo que está pasando en Israel o lo que fuere, digo, que se están discutiendo otras cosas, el orden mundial en donde nosotros formamos parte de esa torta, ¿viste? Sin duda. Perdón, ¿viste, Francisco, que ayer en la ley Omnibus abre la posibilidad de llegada de tropas extranjeras? Y eso me parece que en relación directa a lo que vos estás analizando, ¿no? Exactamente, pero por eso digo, Perón decía que la política real era la geopolítica, y la política local era, digamos, nada, la política de cabotaje, decía Perón, ¿no? En el sentido de decir, nosotros discutimos si Milei, si el PRO, si el peronismo, y como que si esa fuera la discusión, y obviamente el compañero o el hermano que mete la mano en el bolsillo, lo que discute es si puede llegar a fin de mes, o si tiene trabajo, o si el trabajo que tiene es bueno o es malo. Pero en realidad esto excede absolutamente eso, ¿no? Estamos en un contexto en donde las discusiones son infinitamente por encima de esto, porque donde vos haces esa ley ómnibus, que no es ley, es un decreto, digo, y la habilitás justamente a los contextos extranjeros, a los contextos imperiales, vienen por todos sus recursos, digamos, ¿no? O sea, Coca-Cola ya es dueña de gran parte, digamos, de para decirlo así, del agua de Brasil, que forma parte del acuífero, digo, ¿no? Y el agua cotiza en Wall Street. Entonces, digo, no es que estamos de acuerdo. ¿Cuánto, el litro de agua envasada sale casi lo mismo que, qué sé yo, que el litro de nafta? O ahí. Entonces, digo, no es que estamos discutiendo simplemente si uno llega o no a fin de mes, qué es lo real en términos de lo que le pasa al hermano, la hermana de la vida cotidiana, pero en realidad estamos discutiendo cosas que van mucho más allá. Por eso no pasa por Milei en sí mismo en este caso, digamos, ¿no? Claro. Sino pasa porque lo que estamos discutiendo es qué viene en función, digamos, de lo que tenemos, de nuestros recursos. Me parece a mí, digo, ¿no? Sí, está buenísimo. Con toda la posibilidad de equivocarme, digamos, ¿no? Está bueno. Igualmente yo digo, ¿no? Cuando te elogia un Paolo Roca, un Funes de Rioja, un diario Clarín, el Fondo Monetario, es porque estamos sonados como clase media o no. Cuando te elogian estos tipos, estamos sonados nosotros, ¿no? Pero justamente por eso digo, el grueso, digamos, del poder en la Argentina pasa por 10, 15 personas, o sea, no quiero decir 10, 15 personas, pero digo, por un puñado que termina definiendo y decidiendo, digamos, cuáles son las políticas, y haciendo y usando todos los medios que tienen a su alcance, los medios de comunicación básicamente, lo que hace que el compañero que vive, qué sé yo, en un barrio y perdón por decirlo así, pero digo, y mira TN, termina diciendo qué es lo que en realidad piensa. Entonces, eso que vos decís, los Roca, bueno, son los que terminan guionando la realidad, diciendo qué es lo que está bien y qué está mal, qué es lo verdadero y lo falso. Ahora, eso es justamente para poder atrás de eso hacer lo que quieren hacer, insisto, quedarse con los recursos. Seguro. Digamos, o sea, este paquete de medidas, digamos, del DNU, tiene que ver justamente con la discusión de los recursos, a quién se los van a dar, a quién se va a quedar con el litio, quién se va a quedar con el gas. Y nosotros miramos la película. Después que miramos la película y se lleven todo, vamos a decir, uy, pero qué loco, bueno, sí, bueno, pero ya está, ya se la llevaron. Y eso me parece que es lo que estamos discutiendo de nuevo, ¿viste? Digamos, o sea, la Argentina no es pobre, es injusta, es decir, es injusta su distribución. ¿No? Francisco, te pregunto, hoy te dije, el sistema democrático, ¿confiamos en lo que van a hacer las cámaras de legisladores? ¿Confiamos en la justicia, en una democracia, obviamente, que se precie de tres poderes independientes, cuando sabemos que la justicia muchas veces deja mucho que desear también, y hemos sabido el lago escondido, los jueces que iban a tomar café a la Quinta Olivo? ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, comparto. Mirá, dos cosas para separar las aguas, digo, ¿no? En esto, uno, no tengo duda que es el mejor sistema en términos de que se decida, digamos, de la manera menos arbitraria posible, en términos ejecutivo, en términos legislativo, en términos judicial. Ahora, los tres espacios de discusión de eso que llamamos democracia o república, digamos, están manejados por personas. Entonces, no, lo que no tenemos no es digamos, no hay discusión de que es el mejor sistema de organización política. Lo que pasa es que ese sistema de organización política está hecho por seres humanos corrompibles, seres humanos comprables, seres humanos negociables, digo, ¿no? Entonces, me parece que de los tres poderes, el cuarto poder, entre comillas, tiene que ver justamente con cómo administra eso que pasa, porque lo que vos estás diciendo muy claramente es sí. Nosotros pensamos, imaginamos, deseamos que eso se discuta, digamos, clara y profundamente en el Congreso. Ahora hay que ver, digamos, ¿no? Algo que no es un ejercicio habitual en nuestro pueblo, de ver cómo juegan y cómo votan los diputados. Decir, pero si yo voté a este tipo para que juegue en este lugar, ¿cómo está jugando en este otro? ¿No? Esto es un comentario muy simple, pero para pensarlo, ¿no? Es decir, el grueso de nuestras discusiones, por ejemplo, en términos farmacéutico, digo, ¿no? Nosotros podríamos tener el 70 al 80% de la producción de remedios que necesitamos para nuestro pueblo, lo podríamos tener resuelto, digamos, localmente. Ahora, ¿por qué, digamos, no podemos hacer eso? Y eso se vota en el Congreso, por ejemplo, no mañana, digo, históricamente, digo, los últimos 30 años. Y bueno, porque hay intereses, porque hay gente que pone plata, porque hay diputados que nosotros votamos y que son bárbaros y qué sé yo, y después terminan jugando, digo, bueno. O sea, a mí me parece que... Mucho lobby en los pasillos del... Exactamente, yo no quería usar esa palabra, pero tenés razón. O sea, claro, nuestro pueblo por ahí no sabe eso en el sentido de cómo se labura, digamos, en las cámaras, ¿no? Esto es... Bueno, ¿te acordás la Banelco, no? Exacto, sí, la Banelco, la Banelco, digamos, fue como si fuese que fue la única vez que pasó, digamos, sí. Y eso es un modo habitual muchas veces, ¿viste? Entonces me parece que eso está bueno, lamentablemente que con las desgracias lo podemos entender más o menos, pero digo, entender que eso funciona así, porque lo que estamos discutiendo para los meses que vienen es eso. Bueno, ¿cómo van a jugar esos tres bloques, entre comillas, a la hora de tomar decisiones? Y bueno, van a estar los que le pongan el pellejo a la patria e intenten defender y sostener los intereses, y van a estar aquellos que jugarán en otra lógica, digo, ¿no? Entonces me parece que eso es, para mí, mi humilde punto de vista, mucho más importante que lo que decida Milei. Milei puede decidir, puede levantarse en la mañana y decir acá, no sé, pasa tal cosa, pero lo que realmente se juega o se juegue en el Congreso, me parece que es lo que verdaderamente el Congreso sobre todo tiene que ver justamente con sostener eso que llamamos pueblo, digamos, el Congreso es el Congreso del pueblo, ¿no? Los senadores son territoriales, ¿no? El Senado de la Nación responde, digamos, a los espacios territoriales, a las provincias, pero el ejercicio del poder popular pasa por el Congreso. Bueno, entonces, digo, está bien, digamos, podemos discutir que Milei se levantó una mañana y decidió tal cosa. Ahora, ¿dónde se discute eso? ¿Se discute en el Congreso? ¿O no, digamos? Entonces, me parece que eso tiene que ver justamente con que eso que llamamos democracia, eso que llamamos república, también tiene que pasar por nosotros, pasar por nuestra conciencia. ¿Qué estamos defendiendo y qué estamos discutiendo? Si el pueblo cree que simplemente es un voto, ir a un balotaje o ir a tal lado, y no entiende que estamos discutiendo estas cosas, y bueno, obviamente las instituciones se caen. ¿No? Y termina siendo esto una monarquía, una autarquía, digo, ¿no? Una dictadura o lo que fuere. Sin duda. Para que no sea justamente una dictadura, de lo que se trata es que las instituciones funcionen con todos sus defectos, con todos los defectos que tienen, con sus corrupciones, con con nada, perdón la palabra, digo, con sus agachadas, con todo ese tipo de cosas, digo, ¿no? Está buenísimo el análisis. Francisco, te quiero preguntar también sobre el justicialismo, ¿no? El justicialismo que ha perdido terreno en estas elecciones. Bueno, a nivel Concordia, perdió en Concordia, perdió en la provincia. Obviamente se pierde a nivel nacional. ¿Cómo estás viendo esto? Nosotros el análisis pasaba por el actor social del peronismo, ¿no? Antes era el trabajador de fábrica, hoy es otro, hay que modificar el discurso. Y después el rol de los partidos, de las sedes departamentales. Yo, si me lo preguntás así, digamos, te voy a decir así a tripa, ¿no? Como lo siento yo. A mí me parece que el peronismo, independientemente del contexto, digamos, siempre se trató de una expresión revolucionaria. Cuando digo revolucionaria, no estoy hablando de la revolución, qué sé yo, digo, estoy hablando de romper con el status quo. Cuando nosotros entramos en el status quo y nos acomodamos en la lógica del status quo, ¿no? Cuando digo status quo, digo en aceptar y negociar lo chiquito, lo que tiene que ver con qué bueno, con las cosas, y dejamos de responder a los problemas estructurales, digamos, que tiene nuestro pueblo, dejamos de ser peronistas. Entonces, me parece que ese es el problema profundo, digamos, que tiene hoy el peronismo. El peronismo es peronismo cuando lucha para que le cambien las condiciones al pueblo cotidiano, y eso significa salud, educación, trabajo, posibilidades de otro orden. Francisco, me parece que te redoblo esta pregunta. Y por eso estamos como estamos. Te redoblo esta pregunta. ¿Qué crees que tienen que jugar el rol las centrales peronistas? Viste que hoy, ponele, el gobernador Bordé era presidente del partido. ¿Está bien esto? Porque nosotros decíamos, che, mirá que te pueden marcar cosas al Partido Justicialista si estaría en manos de otro compañero, ponele. ¿Se puede analizar ahí? Porque después nos enteramos de varias macanas. Bueno, vos en una frase dijiste, con los errores acierto el peronismo, pero la sociedad eligió para otro lado, y eso es lo peligroso, ¿no? Sí, está bien lo que decís. Primero porque uno, o sea, en una lectura poco simplista, uno puede decir, que esta elección fue una elección en contra del pueblo, digamos, ¿no? O sea, el pueblo eligió en contra de sí mismo. Pero en una lectura más profunda hay que poder escuchar que el pueblo tomó una decisión. O sea, tuvo en la góndola el macrismo, tuvo en la góndola, digamos, a Fernández, y terminó tomando, digamos, de la góndola lo que le parecía que era, bueno, probamos con esto, probamos con aquello, sin hacer todo este análisis que estamos haciendo nosotros, digo, ¿no? De decisiones, de lo que fuere, ¿no? Entonces, ahora, si vos me preguntás a mí finamente, es decir, el problema son los contubernios que tienen que ver, digamos, con la estructura de poder, que a veces en lugares como, qué sé yo, la provincia de Buenos Aires son más difíciles de ver, pero que se ven mucho más simplemente en las provincias, en Entre Ríos mismo, digo, ¿no? O sea, ¿quiénes decidieron, digamos, la lista de diputados? ¿Quiénes decidieron la lista de bueno, lo deciden de arriba para abajo? No se escucha, digamos, no se escucha lo que está abajo, digo, ¿no? Cuando nosotros hicimos una precandidatura, ¿no? En mi caso, digamos, que nos planteamos, digamos, la posibilidad, digamos, de discutir. No era simplemente decir, bueno, a mí mañana me levanto y digo, quiero ser gobernador. No pasaba por ahí, pasaba por oxigenar justamente que yo en su momento hice una carta y planteé que debía haber 20 candidatos a gobernadores dentro del peronismo. ¿Para qué? Para que se expresen todos. Seguro, y todos puedan decidir, y que esa decisión termine influyendo, digamos, en la toma de decisión de los diputados. Ahora, la gente dice, bueno, pero son siempre los mismos, pero hace 20 años que pasan de diputados a senadores, de senadores a concejales, listo. Ahora, eso no es una lectura, digamos, fácil, pero digo, es una lectura objetiva. Seguro. La gente también lee eso, digo, ¿no? Entonces, se van a preguntar qué le pasa al peronismo de la provincia, como qué le pasa al peronismo a nivel nacional, es que tiene que discutir, digamos, los lugares que los compañeros ocupan dentro del mismo sistema que nosotros podemos definir como peronismo. Digo, no, a ver, ¿quién llega, cómo llega y cómo lo ocupa ese lugar? ¿Y cómo explica y da explicaciones de lo que ha hecho en ese lugar? Porque en el fondo nunca terminamos de dar las explicaciones, bien o mal, que uno se puede equivocar mil veces. Ahora, hay que poder decir, che, me equivoqué en esto, che, tomé esta decisión y no fue buena, y tomé estas otras que fueron buenas. Tal Pero cual. Nadie, uh-huh. nadie hace ese ejercicio, ¿viste? Uh-huh. Entonces la gente, de una manera, pueblo, de una manera lógica, se cansa de eso y dice, bueno, probemos con otro escenario. Uh-huh. Digo, ¿no? Entonces, me parece que, y creo que es lo que viene, puedo estar equivocado o no, creo que lo que viene es eso, un revisar profundamente, digamos, esto que es como, viste, esto es como preguntárselo en términos religiosos, ¿no? Digo, bueno, sí, soy cristiano, perfecto. Bueno, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Y no es muy difícil responder la pregunta, ¿viste? Es muy clara. Y bueno, entonces esto es como decir, bueno, ¿y qué es esto que vos me preguntabas recién? ¿Y qué es ser peronista? Bueno, ¿no? Si vamos a la esencia, no es muy difícil responder la pregunta. Uh-huh. El tema es que no la respondimos los últimos 20 años, seguro. Pablo, ese seguro. Es el problema. Seguro. No respondimos esa pregunta, uh-huh. ¿viste? O no la respondimos en actos, o no la respondimos en el ejercicio. Tal cual. ¿Viste? Uh-huh. Y me parece que eso es lo que necesitamos revisar ahora, uh-huh. Porque nuestro pueblo está sufriendo y porque va a sufrir mucho más. Uh-huh. Sí, sí. Digamos, ¿no? Francisco, te tengo que despedir en función del tiempo, pero la verdad que un gustazo. Muchísimas gracias, la verdad que te pido disculpas por el desabrupto ahí, digamos, pero no, pa, estuvo genial. Muy caliente, muy, viste, muy... Igual, la vamos a seguir, me parece que te vamos a tener seguido acá, te vamos a estar llamando seguido. Bueno, no, y además con la libertad que siempre hemos tenido cuando hablamos, es una opinión, es mi opinión, sí. Digo, no tiene ningún valor de verdad en el sentido, digo, que nada, que es esto, así como salen de estas charlas que tenemos siempre, bueno, igual, digamos, Francisco, te quiero decir que llegaron muchos mensajes y coinciden con vos, o sea que ahí está, entonces está bueno lo que hicimos, un análisis de esta situación, ¿eh? Yo te agradezco un montón, te deseo un gran cierre de año, pero lo que más te deseo es un gran año 2024, aunque va a ser difícil, ya te lo digo. Sí, comparto, espero que estemos a la altura de la circunstancia, porque no está bueno, digamos, que no podamos pensar, digamos, ¿no? En el sentido de la responsabilidad que tenemos como pueblo, digo, ¿no? Porque si no es como que nos sentamos a mirar, viste, la película y decimos, está buena, está mala, lo que puede, no, esto nos atraviesa todo. Entonces, digo, nada, me parece que nos merecemos otra cosa, pero te agradezco a vos infinitamente siempre la posibilidad de tener estas charlas así, un poco apasionadas, pero bueno. No, nosotros nos encanta tenerte, Francisco, así que acá bueno, tenés un lugar. Bueno, y la vamos a seguir. Te mando un fuerte abrazo y gracias, ¿eh? Un abrazo enorme para vos, para la audiencia, y estamos en contacto, Pablo, gracias. Perfecto, ahí está. Qué linda charla, che, qué lindo análisis, Pablito, ¿no? Bueno, ahí la verdad que un gustazo. Quiero agradecerle a una amiga, a Vicky Sherman, que también estuvo en la producción de esta charla con Francisco Senegalia. La verdad que, bueno, te la hace clara y te la hace de una manera muy sanguínea al análisis de la situación. O sea que saca tus conclusiones, está bueno que analices esto que está pasando. Fuimos en una charla pasando por la historia, no es descabellado que Milei despotrique desde el 30 para acá, cuando se ganó con elecciones, la primera vez que se aplican las elecciones obligatorio, que es conocida como la ley San Peña, en el cual el pueblo vota y no elige a los que elogia.